Muy buenas, estás escuchando Radio ELA, la emisora libre y autogestionada. Hoy es miércoles, 18 de marzo, y arranca una nueva edición de La Casa Incendiada. Gordon. ¿Qué pasa? Aquí estamos de nuevo, nos faltamos. No, una cita ineludible, a pesar del mal tiempo. Y Nicolai también está aquí con él. Es que Mordecai no te entra en la cabeza, ¿eh? Bueno, madre mía. Empecé bien y acabé bien, me falta un poco. Pues hoy en el programa aquí en La Casa Incendiada comentamos un poquito lo que tenemos. Ya están varios de los invitados aquí en el estudio de Radio ELA. Vamos a comenzar hablando con Carlos de la plataforma No Somos Delito, que llevan haciendo ya durante un tiempecito una campaña en contra de la ley de seguridad ciudadana, la reforma del Código Penal y lo que comúnmente se conoce como la ley Mordaza. Enseguida vamos a hablar con él largo y tendido y nos va a contar un poco pues el trabajo y la denuncia que vienen haciendo. Continuaremos con unos compañeros de Distrito 14, de Moratalaz, que hasta aquí se han acercado, hasta el estudio, para contarnos sobre la acción que llevaron en la Junta del Distrito, ahí en Moratalaz, el 17 de febrero, en la que protestaban contra los desahucios y hubo una serie de detenciones y nos contarán también cómo está un poco el proceso, la protesta y un poco también pues la situación que viven allí en Moratalaz y por supuesto sobre Distrito 14. Y para cerrar viajaremos hasta Barcelona, hablaremos con Jaume Asens, que es uno de los abogados de las personas recientemente encausadas en Barcelona por la acción al Parlament en 2011 y que ayer el Tribunal Supremo tiraba abajo la sentencia de la audiencia en el que absolvía a todos a los 20 manifestantes, y ahora mismo hay 8 personas con una petición de 3 años de prisión. Jaume pues nos va a contar cómo está el proceso, y esto es lo que tenemos para hoy. Muy entretenido. Así que os invitamos a que os quedéis escuchando. Va a requedar un poquito de cera para contactar lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org, y podéis ver antiguos programas en www.radioela.org. La Casa Incendiada, que se emite originalmente en Radio ELA, pero saludamos pues a todas las radios y a todos los oyentes que escucharán este programa a través de la Irola Irratia en Bilbao, Radio Almaina en Granada, Topo en Zaragoza, Cucaracha en Oviedo, Mutant en Alicante, Radio Bala en Manresa y una última incorporación a este listado, La Mistelera en Valencia. Arrancamos el programa. ¿Sabes que España es el país que tiene la tercera tasa menor de criminalidad en Europa? ¿Y sabes que, sin embargo, es el país que tiene más presos en las cárceles? La población carcelaria más alta de Europa es la nuestra, ¿qué te parece? Y encima quieren endurecer el Código Penal. ¿Para qué? Piénsalo bien. Sancionar a los ciudadanos, no tanto por los hechos que hayan cometido, por los delitos que hayan cometido, sino por su condición o por su naturaleza. Es decir, etiqueta a los ciudadanos según sean delincuentes o no sean delincuentes. Con la reforma del Código Penal a mí me da la impresión de que nos retrotrae a esa idea de la justicia que la hemos visto en la literatura y en las historias de siglos pasados, de que la justicia está, la ley está hecha para contener al pobre y al que protesta. Yo creo que esta reforma, en vez de seguir el camino que ha sido el camino que a lo largo de los siglos ha seguido de que la justicia intente, no es que lo sea, intente ser igual para todos, cada vez va a ahondar más la brecha entre que hay una justicia para los ricos y otra mucho más severa, mucho más implacable para los pobres. Infundir el miedo mucho más para una de los pocos recursos que nos queda, que es manifestarnos ante todas las leyes de recortes sociales que están ocurriendo en nuestro país, desgraciadamente, y que bueno, el mecanismo que más utilizamos es el mecanismo de la manifestación, y esto es simplemente criminalizar lo poco el casi el único derecho que nos queda para protestar ante lo que esté pasando. Yo he preguntado en sede parlamentaria, dígame una libertad o un derecho que este proyecto de ley recorte, porque estoy dispuesto a retirarlo inmediatamente. Nadie ha sido capaz de decirme. ¡Que no somos delito! ¡Que no somos delito! ¡Que no! El audio que acabamos de escuchar es un extracto de uno de los vídeos de presentación de No Somos Delito, plataforma contra la reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Seguridad Privada. Hoy en el estudio tenemos a Carlos, de esta plataforma de No Somos Delito. Carlos, muy buenas. Buenas tardes. Gracias por venir y bienvenido a Radio ELA. Muchas gracias a vosotros. ¿Cuándo surge No Somos Delito? Bueno, No Somos Delito surge hace aproximadamente unos dos años y pico, y surge pues eso, ante una serie de personas que se enteran de refilón de que se va a lanzar esta ley, y porque fue totalmente silenciada, se metió totalmente por la trastienda, como llevan haciendo un poquito con todo, y a raíz de eso se empiezan a organizar y poco a poco va creciendo. Y hasta el punto en el que estamos ahora, que no paramos en todo el día. ¿Y para qué surge No Somos Delito? Bueno, surgimos un poquito, al inicio comienza sobre todo con el tema de la Ley de Seguridad Privada y con el Código Penal. Pero luego se ha ido ampliando con las nuevas leyes que han ido queriendo meter, como puede ser la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que ha sido una de las que más impacto ha tenido en la gente, y con el reciente Pacto Antiterrorista. Aparte de otra serie de doctrinas que tocamos un poquito más de lado, porque ya hay otros colectivos que se encargan de ello, como pueda ser, por ejemplo, el tema de las tasas judiciales. ¿Y quién forma No Somos Delito? Pues No Somos Delito lo forman muchísimos colectivos de todo tipo y color, desde ONGs, asambleas de patio, o sea, asambleas, perdón, de barrio, colectivos muy variopintos. Tenemos pues desde Cáritas, Greenpeace, Asociación Libre de Prensa, Legal Sol, diferentes asambleas, un compendio de muchísimos colectivos que habitualmente además colaboran de forma activa en lo que son las tareas de No Somos Delito, por así decirlo. El jueves 12 de marzo, vamos, la semana pasada, es cuando se aprobó en el Senado la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que comúnmente se está conociendo como Ley Mordaza. ¿Qué significa esto? Esto significa, ahora mismo está aprobada en el Senado, ahora tiene que volver al Congreso para su ratificación final. Vuelve el día 26 de marzo, y esto significa que el día 26 de marzo previsiblemente se aprobaría esa ratificación en el Congreso, y inmediatamente pasaría a formar parte del BOE. Después de esto, lo que tienen es la fecha de aplicación. La fecha de aplicación de la ley es a partir del día 1 de julio, salvo en el caso de lo que son las expulsiones sumarias en caliente, que son de inmediata aplicación. Y esta ley de seguridad ciudadana, esta ley mordaza, o sea, el objetivo principal por la que queríamos que alguien de No Somos Delito estuviese hoy aquí en el estudio, es para que nos comente de primera mano y del trabajo que estáis haciendo, qué libertades entre comillas, viene coartando o va a coartar. Bueno, esto también es importante tenerlo en cuenta con respecto a las otras leyes que hemos comentado, porque se apoyan unas en otras para coartar muchísimas libertades. De hecho, por ejemplo, las libertades de reunión, de manifestación, en algunos puntos las de expresión, derecho a libertad de información, los derechos de las personas migrantes. En el Código Penal se incluyen también pérdidas de derechos, lo que sería en compartir cultura, también lo que es la dificultad de la reinserción social de los presos. Toca muchísimos temas muy graves, todos ellos, que al final lo que viene a tocar es la criminalización de la protesta y de la pobreza social. Nos gustaría hacer como una reflexión, un análisis más práctico para cualquier persona que está escuchando el programa y conozca esta Ley de Seguridad Ciudadana, pero no conozca muy bien cómo puede influir en aquellas acciones en las que va a participar o realizar. Por ejemplo, comentabas, en cuanto a la libertad de expresión, esta ley mordaza, ¿cómo nos puede afectar a cualquiera? Pues mira, uno de los puntos en los que puede afectar de forma bastante grave, y estamos hablando de, recordemos que el nombre es Seguridad Ciudadana, puede establece como infracción leve, con multas de 100 a 601 euros, colgar una pancarta o una bandera no oficial en la ventana de tu casa. ¿En qué afecta eso a la libertad de cualquier, o sea, a la seguridad de cualquier persona? Simplemente es la libertad de poder expresarte de una forma no verbal. También, por ejemplo, el tema de si tú en redes anuncias una convocatoria que termine en disturbios o alteraciones de lo que llaman la paz pública, también será sancionable, incluso en determinados casos, mediante ley antiterrorista o código penal. Con lo cual, lo que hacen es, en concreto, en lo que es libertad de expresión, regulan muchísimo lo que puedes, cómo puedes expresarte, y se introducen los delitos de pensamiento o de opinión. Luego están los delitos, los que se introducen como parte de aquellos que son de los del derecho a reunión, con infracciones muy graves como pueden ser las manifestaciones no comunicadas o en infraestructuras o instalaciones de servicios básicos. Una instalación o de un servicio básico es una marquesina de un autobús. Es una instalación de un servicio básico, que es el transporte. Y estos son de 30.000 a 600.000 euros de multa. Es una barbaridad. Uh-huh. Derecho de reunión, la perturbación de la paz social en actos públicos, de 600 a 30.000 euros. Todo el tema, pues por ejemplo, luego también se regula cosas que de acciones que se han llevado a cabo que han sido muy exitosas, como pueden ser los pancartazos de Greenpeace, como pueden ser los stop desahucios, como pueden haber sido los rodea del Congreso, todas estas reuniones que han tenido un fuerte impacto tanto a nivel nacional como internacional, en el que se ha demostrado que hay una clara oposición de la gente, todas estas pretenden acallarlas y lo que quieren simplemente es que haya una zona de manifestación en la que, de la que tú no te puedas salir, en la que tú no les molestes, porque todo aquello que está siendo útil y que funciona y que sirve, porque no olvidemos que se han logrado muchas cosas y que movilizarse sirve, todas esas formas que se alejan de lo que ellos pueden ignorar es lo que están prohibiendo. Todo aquello que sí que les molesta. Uh-huh. Otro punto sobre los que afecta esta ley de seguridad ciudadana sería la huelga. Por sí. Ejemplo, ahora que la semana que viene, o sea, este fin de semana son estas marchas de la dignidad de diferentes puntos del Estado, uno de los reclamos finales es hacia una nueva huelga general. Sí. Se vuelve a plantear una nueva huelga general. En caso de que esta huelga general se lleve a cabo, se realice y ya esté en vigor la ley Mordaza, ¿de qué manera afectaría? Bueno, afectaría pues en muchos de los puntos que hemos comentado. Luego, por ejemplo, también se introducen los delitos de lo que son responsabilidades. Es decir, si en una convocatoria que yo como colectivo organizo, coordino, ocurren incidentes de alteración de paz pública, a mí me pueden, como organizador, me podrían imputar el mismo delito que a la persona que lo ha cometido. O incluso si una persona de la organización a la que yo pertenezco lleva a cabo, sea en una manifestación en la que participa el colectivo o no, lleva a cabo actos de desórdenes públicos, se puede también exigir una responsabilidad al colectivo del que forma parte esta persona. Luego, aparte, estamos hablando también de vulneraciones de lo que serían los derechos de los piquetes informativos. En los servicios, por ejemplo, de infraestructuras básicas que se comentaban, no se permite tampoco ni los piquetes informativos ni ningún tipo de protesta en lo que serían los recintos. Es decir, no se puede hacer un piquete ni una protesta dentro de la televisión pública, del canal de Isabel II, de los servicios de transporte, de los hospitales. Todo ello de la durante una huelga, o sea, en sí ya ocurre fuera de la huelga, pero dentro de la huelga se agrava, porque además en el Código Penal se establece que cuando los desórdenes públicos son en el transcurso de una manifestación o de una huelga, son un agravante que pone al mismo nivel ese agravante de haber utilizado un arma de fuego. Menuda comparación, ¿eh? Uf. Es muy fuerte. Y ya sabemos en la huelga quién lleva las armas de fuego. Por supuesto. Y a quién protegen. Claro. O sea, los piquetes del patrón están autorizados, ¿no? Están autorizados, y no solamente eso, sino que una de las, por ejemplo, una de las cosas que establecen es que la policía en cualquier momento puede disolver puede disolver una manifestación si lo estima oportuno. Con lo cual, oye, que ya me he cansado de estar aquí o de aguantar a esta gente, disolvemos. Hay un artículo que establece los supuestos de una ley del año 95 que establece estos supuestos, pero está puesto de forma tan arbitraria que ellos pueden en cualquier momento, bajo ninguna justificación, porque además se introduce en el Código Penal que hay una presunción de veracidad en la palabra de los agentes de seguridad. Con lo cual, la palabra de 20 testigos vale menos que la palabra de un solo agente. Con lo cual, si ellos cogen y dicen que es que había cualquiera de los supuestos de esta ley del año 95, entonces, adelante, pueden disolver cuando quieran. ¿Y a las personas migrantes cómo les va a afectar esta ley? Bueno, de todo tipo y color. Por ejemplo, tenemos en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, se legalizan lo que se llaman las expulsiones sumarias en caliente, en las vallas. Se legaliza, por ejemplo, también el tema de las redadas por motivos raciales, que antes se suponía que las redadas tienen que ser de forma arbitraria para garantizar que no hay discriminación. Ahora se legaliza el que puedan ser por motivos raciales. Y luego, por otra parte, en la reforma del Código Penal hay un punto que establece, que además es muy gracioso, porque el capítulo concreto de esto se llama artículo de los derechos de las personas migrantes, cuando todo lo que hace es precisamente todo lo contrario, es coger y eliminar muchos de sus derechos. Entonces, el coger y ayudar a transitar por el Estado español o acceder al Estado español a una persona migrante será constitutivo de delito. Ayudarle a simplemente moverse por el Estado, es decir, yo doy un paseo con él, le estoy ayudando a transitar por el Estado español. Hay otro artículo que establece que Todo ayuda con carácter lucrativo a una persona migrante será constitutiva de delito. Estamos hablando, ánimo de lucro incluye un taxista que recoge a una persona migrante que no sepa que esa persona es migrante siquiera. Un comercio que le venda comida. Cualquier tipo de transacción económica te va a exigir que tú tengas que establecer un estereotipo racial para pedirle documentación a esa persona, fomentando así el racismo entre la gente. Y a nivel informativo, es decir, ahora que todos llevamos una cámara en el bolsillo y, bueno, gente de medios alternativos que se dedica a grabar agresiones de policías a manifestantes, ahora lo tienen más chungo, supongo. Sí, lo que establece el artículo, que es esto, forma parte de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, establece el uso no autorizado de imágenes o datos personales de agentes en acto de servicio. ¿Esto qué quiere decir? No autorizados. Significa que si yo, policía, me graban haciendo algo que no quiero que se sepa, no autorizo que se emitan estas imágenes, con lo cual ellos pueden filtrar qué es lo que se emite y qué es lo que no. Entonces, en el caso de los periodistas, ahí está un poquito abierta la historia, porque va a depender luego de las medidas de acompañamiento, que son la adaptación que haga cada una de las comunidades y de los ayuntamientos a estas leyes, porque los abanicos son muy grandes. Pero es como muy ambiguo y te permite, en cierta manera, pues o permitir a los periodistas utilizarlo o no permitirlo, pero a los ciudadanos no se lo va a permitir. Ni el hecho de grabar y fotografiar, ni el hecho de difundir y distribuir esas imágenes o datos personales, que sería algo tan sencillo como decir, este agente con este número de placa ha cometido este delito en esta actuación. Podríamos seguir horas y horas desglosando página por página esta ley. Sí que me gustaría incidir si hay algún nuevo tipo de delito que se tipifica en esta Ley de Seguridad Ciudadana que antes no era y ahora se va a considerar. A ver, es lo que comentaba antes, hay muchas cosas que no estaban tipificadas antes como delito, y también cabe resaltar que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana pertenece al derecho administrativo, es decir, lo que hace es regular el uso y el comportamiento en los lugares públicos. no son constitutivos de, no se consideran delitos. Delito es todo aquello que pertenece al Código Penal, o sea, al, perdón, al derecho penal. Entonces ahí hay un poco, te regula qué es lo que puedes hacer, pero no estás cometiendo un delito, de tal manera que no formaría parte de ni de antecedentes ni de cualquier otra historia. Son sanciones administrativas. Pero sí se cogen y se introducen muchas cosas, como es, por ejemplo, anteriormente tú era un delito que tú ocuparas un espacio. Ahora mismo simplemente la permanencia en un espacio ocupado pasa a ser sancionable mediante la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Es decir, si yo voy a un centro de social ocupado, a un taller de teatro, a un taller de lengua de signos, a un taller de danza, ahí se me podrá aplicar este nuevo artículo de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, cosa que antes no existía. Se legalizan las redadas racistas, se legalizan las listas negras de disidentes políticos, se legalizan las devoluciones sumarias en caliente, y sobre todo lo fundamental, que es también es muy muy grave, son las nuevas cosas que se establecen en lo que sería el pacto antiterrorismo, lo que sería y lo que no sería terrorismo. Se establecen muchísimos supuestos. Ya no hay que tiene que ser una acción armada, una acción violenta. Simplemente se puede considerar delito de terrorismo el coger y alterar la paz, lo que llaman paz pública, algo tan amigo como qué es la paz pública, ¿no? Y se establecen también lo que es delitos de desórdenes contra el patrimonio, si con ello se pretende obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Es decir, un poder público es un secretario del juzgado que vaya a ejecutar un desahucio. Mediante un stop desahucios, tú estás impidiendo a un poder público efectuar esto. Se puede considerar terrorismo. Ya veremos cómo lo desarrollan después, posteriormente, las unidades de acompañamiento hasta su aplicación el día 1 de julio. Uh-huh. O sea, son muchas cosas, que es lo que decías, podemos ir desglosando, que al final muchas de las prácticas que se llevan, que se están legalizando con esto, son prácticas que se estaban llevando a cabo. Se estaban llevando a cabo, pero no eran legales. Ahora las están legalizando. Durante todo este tiempo no somos delito llevar realizando un montón de acciones para denunciar y visibilizar. ¿Qué trabajo habéis hecho? Pues hemos abierto muchísimos frentes. Hemos abierto el frente de la lucha en la calle mediante manifestaciones, concentraciones y demás. Hemos abierto una vía también de lobby de presión política. Pues cuando realizamos el acto aquí en el Ateneo hace un par de meses, en el que se firmó el compromiso de derogación de la Ley Mordaza por parte de la oposición. Hemos llevado también una línea didáctica y de concienciación de lo que implica la reforma de la seguridad ciudadana, qué puntos tiene, en qué consiste y demás, una vía comunicativa. Y luego, además, sobre todo, también nos ha gustado también siempre el utilizar formas alternativas de comunicación, como pueda ser el teatro denuncia, para intentar llegar a la gente que habitualmente no llegamos, porque al final cuando tú transmites en redes sociales, en manifestaciones, en cualquier acto político, estás llegando siempre a un público medianamente dentro y afín, ¿no? Pero mediante el grupo de teatro denuncia lo que hacemos es romper esa barrera y salir hacia la gente de la calle, la gente de a pie, pues acercarte al Retiro y hacer una exposición teatral que represente lo que es la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana o el Código Penal. Y de esa manera llegar a mucha gente, y se ha conseguido llegar a mucha gente de esta manera. Creo que sería importante también subrayar la repercusión internacional y la imagen en el exterior que está teniendo esta Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Qué repercusión tiene? Bueno, esto también es una cosa muy, muy sangrante, porque de hecho no voy a entrar tampoco en el tema político de este aspecto, pero por ejemplo Venezuela habla mucho de que es que Venezuela no sé qué, Venezuela no sé cuántos. Cabe decir que la ONU ha solicitado al Estado español que retire el proyecto de ley de seguridad ciudadana, de código penal y de pacto antiterrorista por vulnerar los derechos fundamentales de expresión, de reunión y de manifestación. O sea, hablan de otros países como si fuera, como si aquí fuéramos el sumum de la democracia, cuando estamos al mismo nivel de esos países que, de los que hablan. Luego, por ejemplo, Human Rights Watch, por ejemplo, también ha expresado reiteradamente su preocupación. Se han expulsado a los observadores internacionales de la ONU y otros organismos de control de las libertades en determinadas ocasiones con motivo pues de los rodea el Congreso, de las marchas de la dignidad se les expulsaron también a los observadores internacionales y suma y sigue, porque fuera la imagen que tiene, además es que es muy sangrante, porque la gente por así decirlo flipa muchísimo. Llega, hicieron los de María Granate, hicieron un vídeo en el que preguntaban a la gente de París sobre artículos concretos de la reforma de la ley de seguridad ciudadana y le preguntaban, ¿en qué país cree usted que ocurre esto? Y siempre mencionaban dictaduras, siempre mencionaban dictaduras, y cuando les decían que era España no se lo podían creer. O sea, la imagen es pésima la que estamos dando. Hay un dossier en la página web más completo, donde viene con más detalle pues todas estas reformas, estas novedades, estas libertades que cuarta esta ley de seguridad ciudadana, vienen las cifras concretas que en las que puede ser multado. Cuéntanos un poquito de este dossier para que el oyente, sí, dónde puede acceder a él. Tenemos numerosos dossieres de todo tipo en nuestra web, a nivel siempre pues eso, con valores didácticos, ¿no? De enseñar lo que implica cada una de las tres reformas. Vamos actualizando conforme lo que es la comisión de análisis jurídico nos lo va pasando, y pues allí pues en la web de nosomosdelito.org allí tienes todo el todas las en documentación tienes los dosieres, en los materiales, por ejemplo, también de vídeo, de imagen, donde hay pues recorridos gráficos para no tener que leerse esos dosieres tan densos. Hay diferentes aspectos en los que se puede mirar, desde galería, los vídeos, en lo que es la documentación, en lo que es el día a día de lo que vamos sacando. Hay muchísima documentación de todo tipo para saber desde quiénes somos, no somos delito, qué es lo que hacemos, qué hemos hecho, de qué manera lo hemos hecho, cómo nos organizamos. Y luego ya pues toda la parte de concreto de qué son las diferentes leyes mordaza. Perdona que te corrija, es nosomosdelito.net, que habías dicho org, sí. A ver si cualquier oyente va a pinchar ahí org y punto mira, net, sí, perdón. No salió nada. Y para ir cerrando, cualquier oyente, ¿cómo puede apoyar o participar con vosotros, con esta plataforma? Bueno, ahora mismo nosotros nos estamos reuniendo en Patio Maravillas todos los lunes a partir de las 7. Lo que pasa es que el problema que tenemos ahora con Patio Maravillas es que Patio Maravillas pues va a ser desalojado previsiblemente este viernes. Con lo cual, en principio, mientras Patio Maravillas siga abierto, las reuniones son todos los lunes a las 7 de la tarde en Patio Maravillas, abierto a quien quiera venir y participar. Y en el caso de que haya desalojo de Patio Maravillas de forma inminente, simplemente mandando un email a comunicación de No Somos Delito, allí pues decimos pues a dónde sería el punto de reunión. Y ya digo, esto es una plataforma que está abierta a todo el mundo. De hecho, han surgido de forma espontánea varias plataformas de No Somos Delito en diferentes sitios, como puede ser Valencia, Alicante, Sevilla, Gijón. Y la única exigencia que tenemos es que esto es un totalmente aséptico a nivel político y sindical. Es decir, tú puedes participar de parte de un sindicato, si eres de un sindicato, pero no se va a dar nunca publicidad, ni se va a vender ningún sindicato ni ningún partido político. Uh-huh. Es la única condición que tenemos, aparte del respeto siempre. Y luego pues también se puede colaborar en diversas tareas, desde comunicación, análisis jurídico de los nuevos documentos que vayan surgiendo con las medidas de acompañamiento o con los nuevos textos de reforma, a nivel de extensión, a nivel de todo tipo, a nivel de coordinación, organización de eventos, lo que sea. Carlos, pues muchísimas gracias por aclararnos un poco más sobre esta ley, cómo nos va a afectar. No sé si hay alguna cosita que haya quedado en el aire que creas que es importante y que... Bueno, tenemos muchas cositas ahora mismo pendientes. No todas ellas se pueden cerrar de momento por fechas y tal, pero simplemente que la gente esté atenta porque no vamos a parar de actuar en los próximos meses. Va a haber muchas cosas, vamos a estar muy concentrados. con lo cual siempre va a ser necesaria apoyo de la ciudadanía, porque al final nos afecta a todas. Pues hacemos una pequeña pausa musical y enseguida estamos con el compañero de Distrito 14 que hasta aquí se ha acercado. Carlos, te invitamos a que estés hasta el final del programa y seas un locutor más de la Casa Por supuesto. Incendia. Era parte de la protesta contra los desahucios del pasado 17 de febrero durante la celebración del pleno de la Junta Municipal de Moratalaz. Por esta acción, la Policía Nacional detuvo a 19 jóvenes, 16 de ellos miembros del colectivo Distrito 14 y otros 3 del Frente 202, unos de Moratalaz y los otros de San Blas. Tenemos aquí a Carlos, uno de los integrantes de Distrito 14, que nos va a contar acerca de esta protesta y de su posterior represión. Hola, buenas. Buenas. Pues nos gustaría que nos contaras, en primer lugar, para la gente que no sepa qué es Distrito 14 y qué tipo de trabajo hacéis, ¿en qué consiste vuestro colectivo? Pues Distrito 14 se creó hace 2 años, bueno, se creó en noviembre de 2012, hace 2 años, casi medio ya. Y surgió pues a raíz del 14N, precisamente de ese mismo año, en el que hubo una gran represión en esa manifestación y a la vez se abrió, no ese mismo día, pero por la misma época, se abrió el Centro Social Salamanquesa en el barrio de Moratalaz. Uh-huh. Eso asociado a que varios grupos de jóvenes queríamos organizarnos ya para crear algo, se decidió montar el colectivo de jóvenes de Distrito 14 para poder organizar a los jóvenes que quisieran llevar a cabo luchas tanto antirracistas, antipatriarcales, anticapitalistas o antirrepresivas dentro del barrio. Dentro de estas luchas habéis participado activamente dentro de las luchas contra los desahucios, sí. y habéis tomado parte en acciones como la de la que se celebró durante el pleno de la Junta Municipal de Moratalaz el 17 de febrero. ¿Cómo fue esa acción y por qué ha llevado a estas detenciones? ¿Cuál es el detonante o qué creéis que ha podido provocar que se lleve a cabo estas medidas represivas contra vosotros? Nosotros creímos que en el propio pleno de la Junta, si bien no estaban los máximos dirigentes de cada partido, estaban representantes de los mismos y por tanto había que señalar también a los mismos como culpables de no levantar la voz en sus propios entornos y partidos con respecto a lo que estaba ocurriendo de cara a los desahucios y la represión en la calle. Convocamos a bastante gente y decidimos acudir. Sencillamente se trataba de una acción bastante sencilla, no esperábamos ningún tipo de represión como la que se ha llevado a cabo, y sencillamente fue sacar una pancarta y gritar varios lemas como los que hemos escuchado hace un momento, como ni gente sin casa, ni casa sin gente. La pancarta era bastante sencilla, era una pancarta que precisamente ponía ese lema y debajo stop desahucios, y acudimos, no recuerdo ahora sinceramente, pero fue justo antes del pleno y todos identificados y todos con nuestra pegatinita de visitantes. Evidentemente no causamos ningún altercado al entrar. Y de hecho tampoco hubo altercados destacables, no fuisteis detenidos durante esta acción de protesta, y sí que parece que tras las detenciones se argumentaba que hubo agresiones durante la acción o algún otro tipo de comportamiento que justificara este hecho represivo, cuando los vídeos, porque hay vídeos sobre la acción, no dejan ver ese tipo de comportamiento ni de agresiones. Sí, la verdad es que es bastante impresionante la represión que se ha llevado a cabo después de la acción, que se puede ver en los vídeos. Agradecer, por cierto, a Alicia y a Juan Carlos, son los periodistas que nos acompañaron ese día para poder dar testimonio de lo que sucedió. Creo que incluso, bueno, creemos en el colectivo que incluso gracias a los propios vídeos se ha podido demostrar cosas que tal vez en otros casos no se han podido demostrar, y pues el nivel represivo dice misa, y como ha dicho nuestro compañero, la palabra de un funcionario público de seguridad vale más que la de 30 ciudadanos. Con sí. Lo cual, decir que no se produjo ningún tipo de agresión, y es más, los propios policías locales con los que estuvimos allí, incluso debatiendo a la salida del propio pleno, nos dijeron que sí, que estaban de acuerdo con nosotros, que si bien no estaban de acuerdo con las formas, creían que era una causa justa y que teníamos totalmente la razón. Solo hace falta ver que al día siguiente precisamente de ser liberados la mayor parte de nosotros, la sección de comisiones obreras de la policía local, presente en el propio pleno, sacó un comunicado diciendo y desmintiendo las palabras de la señora Cifuentes, en las cuales decía que habíamos irrumpido y agredido a los policías locales, cosa que sería imposible teniendo en cuenta que, bueno, habría sido imposible que no nos detuvieran precisamente ese día, teniendo en cuenta que a la salida había dos furgonetas de policías con antidisturbios. Lo curioso además es que para una acción de protesta como esta, en la cual, como bien dices, ibais todos identificados, habíais sido identificados para poder participar del pleno, no se os notifique con un papelito del juzgado, esos que te llegan a casa y te llaman a declarar en una fecha determinada, sino que se montó un operativo policial para detener a 18 personas de madrugada el día 10 de marzo a primerísima hora de la mañana, yendo casa por casa y haciendo una especie de demostración de fuerza y de demonización de Distrito 14 y Frente 202, como si fuerais peligrosos terroristas o ilocalizados criminales. Sí, fue bastante bastante impresionante, la verdad, el dispositivo policial, más que nada porque en total se llegarían a desplegar unos 80 o 90 efectivos para detener a 18 chavales, porque nuestro siguiente compañero estaba de viaje, aunque fueron dos furgonetas de policía a su casa aún así. Y sí, fue bastante desproporcionado. Sencillamente creemos que lo hicieron porque el delito que se nos imputaba era un delito prácticamente de terrorismo. O sea, quieras que no, si vas a detener a un terrorista, lo que vas a hacer es ir con parapetos y con todo lo que haga falta con policías de antidisturbios. Creemos que ahí radica el problema, en lo que se nos acusa. O sea, creemos que de lo que nos acusa es algo que no es en absoluto cierto, y que precisamente todo forma parte de la campaña orquestada para dar un poco de miedo por parte de la delegación del gobierno, de dar un golpe en la mesa y demostrar, después de las protestas que ha habido con Ofelia Nieto, por ejemplo, con el desahucio de la Cava, que ha sido bastante mediático y que fue bastante desproporcionado también y bastante inmediato, puesto que no hubo ni notificación siquiera. Creemos que fue su momento de dar el golpe en la mesa y de decir: aquí estamos. Y claro, o sea, nos hemos llevado nosotros la torta, digamos, pero se la podría haber llevado cualquier otra persona. Que eso también es un poquito lo que comentábamos antes, de que se están aplicando leyes que todavía no están aprobadas. Es decir, lo que le están imputando a ellos son delitos que están recogidos en la reforma del pacto antiterrorista. Todas esas cosas, exactamente igual que cuando se les acusó a los de Barcelona del caso Pandora, se les acusó de terrorismo y después fue desestimado esa acusación de terrorismo, es porque estaban fundamentadas esas acusaciones en la reforma del pacto antiterrorista. Vosotros os estáis movilizando por el próximo día 22 de marzo. Tenéis movilizaciones en Moratalaz, más de una veintena de colectivos se convocan allí para dar respuesta y mostrar solidaridad a Distrito 14 ante este hecho represivo, ante las detenciones. ¿Cómo se plantea vuestra defensa y cómo veis a partir de ahora qué tipo de actos vais a llevar a cabo para tratar de minimizar los efectos sobre las vidas de vuestros compañeros que pueda tener pues estas imputaciones? Sí, bueno, para ser sinceros, la manifestación salió, paradójicamente, la manifestación contra la represión salió una semana antes, bueno, la decidimos de llevar a cabo una semana antes de nuestras detenciones, cosa que quiera que no es bastante paradójico, y precisamente a cuatro días después de nuestra detención hicimos unas jornadas contra la represión y los desahucios, la cual también estaba preparada, evidentemente, antes de nuestras detenciones. La manifestación y el conjunto de acciones que queremos llevar a cabo a partir de ahora creo que no distan mucho de las que llevaríamos a cabo anteriormente. O sea, tal vez tengamos más cuidado, pero no vamos a parar nuestra actividad en absoluto. O sea, no creemos que... Precisamente lo que no queremos es que cunda el pánico, que por el hecho de haber detenido a un colectivo de jóvenes se consiga callar a la gente y se consiga que la gente pare. Que, por ejemplo, en las concentraciones que hubo después, supongo que lo sabré la gente que nos está escuchando, y si no decirlo, hay que agradecerlo, hubo muchísimas concentraciones, tanto dentro de Madrid como en otras partes del Estado, en apoyo al Distrito 14, justo después de nuestra salida. El caso es que precisamente en una de las manifestaciones, en unas concentraciones en Tres Cantos, en un pueblo al norte de Madrid, la propia Guardia Civil llevó a cabo un acto represivo en la concentración contra la represión que se había llevado a cabo esta mañana, en la cual golpearon con sendas porras extensibles a varios chavales que sencillamente estaban identificando, y al acercarse otros dos a preguntar golpearon de forma demasiado desproporcionada a varios de ellos, pertenecientes, por cierto, al colectivo 607 en lucha, del cual también tenemos que agradecerles bastante. Y precisamente es eso, nosotros lo que no queremos es que se pare de hacer cosas, porque a estos chavales, por ejemplo, ahora les acaban de meter una denuncia por agresión a la autoridad, atentado contra la autoridad, cuando realmente ellos fueron los que tuvieron que ir al ambulatorio de urgencias por las agresiones de los propios guardias civiles. Es una tónica habitual ese tipo de PAC, ¿no? El de desobediencia y atentado a la autoridad cuando se intentaba protestar. Y con las nuevas reformas parece que están intentando armar mucho más cuerpo, y porque se ve que esto se les queda pequeño durante las protestas. En el caso de los colectivos de calle como vosotros, que afrontáis pues las luchas de barrio, las luchas sociales, que sois pues los jóvenes preocupándose de los asuntos de Moratalaz en este caso, ¿cómo afrontáis? Como bien decías antes, habéis celebrado unas jornadas sobre la represión en los desahucios, pero ¿cómo afrontáis este tipo de propuestas legales? ¿Existe un debate? ¿Existe conocimiento? Porque, bueno, muchas de ellas parecen dictadas para precisamente evitar la actividad que lleváis a cabo vosotros y otros muchos colectivos que trabajan de esta manera. Actualmente lo que nos basamos es en lo que tenemos, o sea, lo que no queremos es caer en la desazón por el hecho de que posiblemente en un futuro tengamos una ley como la que nos ha expuesto antes. Precisamente teniendo ahora el proyecto de ley o la ley aprobada, como ha dicho nuestro compañero Casi, lo que queremos es luchar contra ese tipo de cosas. O sea, ahora mismo queremos luchar para que no se lleve a cabo ese tipo de proyectos. Una vez se aprueben ese tipo de proyectos, pues sencillamente habrá que pararse a reflexionar y pararse a pensar cómo debemos actuar o cómo o qué acciones llevar a cabo. Pero vamos, no creemos en absoluto que eso nos vaya a parar. Pues desde aquí a agradeceros este rato y que nos hayáis contado cómo ocurrió, qué fue lo que pasó en la Junta Municipal y lo que pasó posteriormente, por desgracia, 3 semanas más tarde cuando os fueron a buscar a los domicilios. Y si tenéis algún tipo de contacto, de página o vuestro alguna referencia para que la gente pueda seguir investigando, es el momento de que la compartáis con la audiencia. Gracias. Sí, bueno, tenemos redes sociales como cualquier colectivo juvenil, prácticamente de todas las índoles. Básicamente con el que más funcionamos es a través del Twitter, o sea, tenemos uno que se llama Distrito 14, todo con letras. Uh-huh. Y a través de él tenemos enlazado totalmente todas nuestras otras redes, como puede ser el blog o el mail. O sea, a partir de ahí se puede saber perfectamente la actualidad del colectivo. Pues muchas gracias y mucha suerte con la que se os avecina, que esperemos sea leve. Muchas gracias. Que es una lucha justa, ¿vale? Entonces, pues considero que ellos han tenido el coraje y el valor que a muchos nos falta, ¿vale? Entonces, si todos hubiésemos hecho lo mismo ese día con ellos, o todos no serían capaces de juzgarnos a todos, ¿no? Y quizás, pues, todos estamos en el Parlamento, pero no tan decididos como ellos. Francisco José se interpuso con los brazos en cruz y siguió a uno de los personas que intentaba acceder al Parlamento. Ángela, sin embargo, hizo también movimientos de brazos y movimientos de manos y coreó consignas. Jordi, por su parte, desplegaba una pancarta para exhibir una leyenda. Ciro coreaba lemas y rodeaba a otro parlamentario. Olga recriminó las políticas de recorte y dijo al parlamentario que a ella no la representaba. Y José María pintó con un spray, ensució la chaqueta de uno de los parlamentarios y el bolso de una diputada. Estos son algunos de los motivos que aparecen en la sentencia condenatoria por la cual 8 acusados del CERCOAR Parlament van a tener que pagar 3 años de cárcel. Tenemos al otro lado del teléfono a Jaume Asens, uno de los abogados que lleva este caso. Hola, muy buenas, Jaume. Hola, buenas noches. ¿Qué fue lo que ocurrió? Contextualízanos, tú que has conocido el caso. ¿Qué fue lo que ocurrió el 15 de junio de 2011 durante la protesta de Aturem en el Parlamento? Bueno, se había convocado una protesta ante los recortes más reaccionarios desde el franquismo. Unos recortes que no iban en los programas electorales de los partidos que los aprobaron, y la idea era denunciar pues ese cambio de posición de los partidos, y también que ese cambio de posición obedecía al hecho de que se estaba, digamos, el Parlamento se estaba sometiendo a unos intereses de mercado, ¿no?, a unos poderes económicos que nadie había escogido, pero que eran los que realmente estaban decidiendo la política social de, ¿no?, de gobierno. Entonces se trataba de hacer una protesta, digamos, de carácter simbólica y pacífica. Y lo que pasó es que hubo un despliegue policial que no compatibilizó el derecho de protesta de los manifestantes, ¿no?, que pertenecían a la 15M, con el derecho de los diputados a entrar en el hemiciclo. A diferencia de lo que sucedió en Madrid, que, como sabéis, hubo un dispositivo policial, ¿no?, rodeado al Congreso, que permitió que los dos colectivos pues pudieran ejercer sus respectivos derechos. Aquí, en cambio, se cerraron todos los accesos al recinto, solo se dejó uno abierto y se avisó a los diputados que solo podían acceder por ese recinto y a pie, no por sus no a través de coche, y a pesar de que estaba convocada ahí una manifestación. Bueno, la cuestión es que bueno, pues a primera hora de la mañana ya hubo incidentes, pues porque los diputados tenían que transitar por el mismo sitio donde estaba la gente protestando, y en medio de la multitud. Y bueno, sí, hubo empujones, hubo gritos, zarandeos, etcétera. Y que nosotros, eso, y es uno de los elementos que ha salido en el juicio, relacionábamos con esa falta de planificación, ¿no? Uno de los diputados habló incluso de ratonera, que eso era una ratonera, y tenía que ver además con lo que había pasado hacía poco en Plaza Cataluña en Barcelona, que supongo que os acordaréis, que es cuando se produjo el desalojo de la ocupación del 15M con una intervención policial muy criticada, y que fue, bueno, no, televisada, etcétera. Entonces ahí el Departamento de Interior, el gobierno, quedó muy desprestigiado mediáticamente, y todo apuntaba a que, y eso, digamos, fue una de las interpretaciones que se hizo de lo que pasó en el Parlamento, que se quería dar la vuelta a esa mala imagen de la Generalitat y variar las tuercas, ¿no? Que la imagen la tuviera el 15M, ¿no? Por eso hay como gente, la Asociación de Vecinos, etcétera, que sostenían que había sido pues un dispositivo pensado para provocar los incidentes que se produjeron, ¿no? Y bueno, pues básicamente, pues ese es un poco lo que sucedió ese día, ¿no? No sé si es un buen resumen para entender lo que ocurrió, y además fue también lo que entendió la Audiencia Nacional cuando sentenció y utilizó reflexiones en su argumentario, como la de: cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado a admitir ciertos excesos en el ejercicio de la libertad de expresión o manifestación. Esta era una de las cosas que recogía la sentencia de la Audiencia Nacional, que hace unos días revocaba el Supremo, y no solamente la revocaba, sino que en vez de ordenar una repetición de juicio, como esperaban algunas partes de la defensa, lo que hacía era condenar directamente a 3 años de cárcel a 8 de los acusados por el cerco al Parlament. De los 19 que fueron absueltos en el primer proceso, la mitad han sido ahora condenados. Al principio leíamos las causas variopintas que recoge la propia sentencia, que son tales como gritar o increpar o decirle a un parlamentario que no la representaba, ¿no?, a una de las acusadas. ¿Cómo recogéis o cómo valoráis la sentencia, vosotros que habéis ejercido como abogados de la defensa? Bueno, nosotros con no solo sorpresa, sino con indignación, ¿no?, porque la sentencia se pliega a la presión del Poder Ejecutivo catalán y del Parlamento, y digamos que aplica una lógica propia de la razón de Estado para hacer algo que en verdad no puede hacer, que es condenar a alguien sin haberlo escuchado antes. Hay una doctrina que ya está consolidada del Tribunal de Estrasburgo, que dice que cuando alguien ha sido previamente absuelto, después en segunda instancia no se le puede condenar sin haberse practicado juicio, sin haberse permitido la posibilidad de escucharlo, ¿no? Nadie puede ser condenado a un juicio sin escucharle previamente, y eso es lo que sucede. El Supremo reinterpreta los hechos probados en la sentencia anterior, pero les da un significado diferente e introduce elementos de motivación en los acusados, a pesar de que no ha tenido delante suyo, no ha podido examinar las pruebas para poder llegar a esas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, hace valoraciones respecto al lema de la concentración y cuál era la motivación de la gente que estaba ahí. Y si la Audiencia Nacional, aparte de lo que decías tú, porque aquí hay como dos niveles. Uno son las consideraciones que hace la Audiencia Nacional respecto al derecho de protesta, que van en la dirección del párrafo que habéis leído, ¿no? Básicamente, la idea de fondo es que el derecho de reunión, el derecho de protesta, pertenece a todos los ciudadanos, pero sobre todo a quien más pertenece y tiene que tener una mayor protección, ese ejercicio de ese derecho, es aquellos ciudadanos que pertenecen a colectivos que están desfavorecidos, que no tienen oportunidad que tienen dificultades para hacer llegar su voz a los circuitos representativos. Y o sea que no es lo mismo, por ejemplo, para la Iglesia, para poner un ejemplo, ¿no? que yo creo que se entiende rápido, que tiene la COPE para hacer llegar su posición respecto a las diferentes cuestiones, ¿no? La Iglesia se puede manifestar, pero ya tiene sus medios de expresión que permiten llegar al grueso de la ciudadanía. Pues no es lo mismo la Iglesia, el derecho que tienen a ocupar el espacio público, que lo tienen, pero lo que dice la sentencia es que sobre todo el espacio público es un espacio privilegiado que es especialmente, digamos, importante preservarlo cuando lo ocupan aquellos sectores de la sociedad que están marginados, que tienen algún grado de exclusión, ¿no? Y que ¿no? Como ejemplo los jóvenes, ¿no? Sí. Por el hecho de ser jóvenes, pues ya en una situación como la que tenemos en el Estado español, ¿no? De 50% de paro juvenil, etcétera, etcétera, pues eso se tiene que priorizar. Eso es un aspecto, esas consideraciones, que eso es lo que generó mucha polémica, ¿no? Y el otro aspecto es la cuestión de qué es lo que hacían las personas concretas que se sentaron en el banquillo. Entonces, lo que dice la Audiencia Nacional en primera sentencia es que aunque una parte de los que estaban sentados en el banquillo no había prueba de que hubieran estado en el lugar de los hechos, porque recordad que se les detuvo después en posterioridad a partir de identificaciones a través de imágenes y tal, y que se vulneraron también sus derechos, hubo ahí toda una polémica, pero bueno, la cuestión es que básicamente dices, hay gente que no está probado que estuviera ahí, y los que está probado que estuvieran ahí tuvieron una participación en los hechos inocua, es decir, que no participan en actos de violencia física, que es lo que persigue el delito concreto, ¿no? El delito concreto del delito contra las instituciones del Estado, que es el delito por el cual se han condenado, pone como requisito para poder aplicarse la existencia de intimidación, de violencia grave, no cualquiera, sino grave. Entonces dice, bueno, pues tener las manos alzadas o estar simplemente ahí, pues sin hacer nada especial, eso no es suficiente para cometer el delito. Pues bien, el Supremo discrepa en el primer nivel porque hace una valoración diferente de lo que es el derecho de protesta, y en el segundo nivel, que es este al que estoy haciendo referencia, lo que hace es condenar a algunos a partir de esa participación que tú has descrito, ¿no? que lleva a la conclusión de que prácticamente con esos argumentos podrían condenar a cualquiera de las centenar de personas que había ahí. Y el tema es que tampoco explica el criterio por qué unos sí y otros no, que eso es una de las cosas que también nos ha extrañado mucho a los abogados. No sabemos por qué están estos ocho y no están otros de los condenados que tuvieron la misma participación que los condenados, ¿no? Eso es una de las cosas que nos ha generado también más perplejidad, ¿no? Como comentabas antes, el propio tribunal de Estrasburgo no contempla el que se pueda condenar a alguien sin escucharle. Esta sentencia que intenta enmendar la de la Audiencia Nacional no ha habido juicio oral ni han participado las personas que han sido condenadas de este juicio. ¿Cuál es el camino judicial a partir de ahora? ¿Se va a recurrir? ¿Cómo se actúa para intentar deshacer el entuerto? Bueno, para nosotros la prioridad ahora es intentar impedir el ingreso en prisión de los condenados. Uh-huh. Y eso significa que lo que vamos a hacer es pedir la suspensión de la ejecución por la interposición del recurso de amparo al Constitucional. Y después también valoraremos con ellos la posibilidad de plantear un indulto, ellos o cualquier otra persona, aunque ya sabemos cómo funcionan los indultos en el Estado español. Es decir, que si eres banquero o si eres un policía corrupto o político corrupto, pues es más fácil que si eres un ciudadano y sobre todo si participas en los movimientos sociales. Pero bueno, la idea es que tenemos que tener ese debate con ellos y bueno, ver qué hacemos, si recurso de amparo, petición de indulto, todo junto, una cosa u otra, no sé, eso es lo que tendremos que decir estos días. Pues te dejamos entonces tiempo para que decidas, porque además se nos acaba el programa. Muchas gracias por este rato y por acercarnos el caso de Atur en el Parlament y de estas 8 personas que han sido sentenciadas. Y bueno, pues ánimo para ellos y puedes hacérselo llegar. De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada en Radio Ela, este 18 de marzo de 2015. Nos vamos, no tenemos tiempo para más. Sí, ha sido una edición muy movida, tanto como Frankfurt hoy. ¿Has visto qué imágenes más bonitas? No lo he visto. ¿Qué inauguración? Digo, en una burbuja. Ah, pues como este estudio. Una inauguración muy deslucida de la sede del Banco Central Europeo. Ah, mira vos. Sí. No sabía. Que una vez más agradecer a Carlos y a Carlos de Moratalaz y de No Somos Delito, bueno, Moratalaz no, de Distrito 14, y de No Somos Delito por venir aquí hasta el estudio a acompañarnos y aclararnos un poquito más las cosas. Gracias y mucha suerte. Gracias. Ya sabéis que aquí tenéis un micrófono para cuando queráis. Muchas gracias. Y para nosotros también un micrófono para cuando queramos, ¿no? Sí. ¿Habrá que decir datos de contacto? Sí, te toca. Venga, la casa incendiada @radioela.org. Un abrazo. Mordecai. Chao. Adiós.